Llega la fiesta de la Cruceta Cascante desde el viernes 19 al domingo 21 de mayo. Sábado día 20, concurso de carrozas, 300 euros para la ganadora y 200 para la segunda. 100 euros para todas las carrozas inscritas. A las 6 de la tarde, espectáculo ecuestre, concierto y verbena de la Orquesta Tarantela. Domingo 21, 26 aniversario de la Feria de Artesanía durante todo el día. Y a las 6 de la tarde, concurso nacional de recortadores y espectáculo infantil. Infantil de circo. Todo en las fiestas de la Cruceta, en Cascante, del viernes 19 al domingo 21 de mayo. Ven y vívelas. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y lo cierto es que las tradiciones es algo que nos gusta, y además las localidades que les gusta potenciarlas también, valga la redundancia, nos gusta que se escuchen en Radio Tudela e-Radio. Hoy vamos a compartir un espacio radiofónico junto con el concejal del Ayuntamiento de Cascante, don Mario García Lizarbe, que ya está con nosotros. Bienvenido, ¿cómo se encuentra, caballero? Hola, ¿qué tal, Paul? Pues encantado, y además por algo tan bonito como la Cruceta, una de las tradiciones más longevas en la localidad romana de Cascante y que sigue siendo algo que tanto jóvenes como mayores lo llevan como muy dentro y con muchas ganas de que llegue y pasarlo bien. Sí, así es. Es una de las, bueno, de las fiestas más tradicionales que podemos tener en, bueno, en Cascante, de hecho, y yo creo que en la Ribera, ¿no? Sí, desde tiempos atrás ya sabemos que todas las poblaciones están vinculadas al campo, y bueno, pues las romerías, ya sabemos, ¿no? Pues lo que se hacía entonces para las lluvias, santificar un poco los campos, ¿no? Etcétera. Y bueno, pues esta continúa todavía en Cascante, y bueno, sí, ahí estamos. Un programa que comienza ya este próximo viernes y que durante todo el fin de semana, pues bueno, se mezcla un poco todo, ¿no? Como bien hablamos, la tradición, los actos festivos, pero si te parece, comenzamos por el viernes porque es como un comenzar, ¿no? Y lo hacéis además con una bocadillos de chistorra en la Plaza de los Fueros, y además, justamente, en cuanto se empieza a repartir los bocadillos, una actuación que tiene que ver con un grupo de Cascante también. Sí, a ver, el viernes, bueno, es un poco el comienzo de la fiesta, ¿no? Y la tradición de repartir unos bocadillos por el módico precio de un eurito, ¿no? Con el bocadillo de chistorra, el vino el agua, la bebida refrescante. Y claro, a la vez lo que intentamos ya desde hace 3 años es un poco amenizarlo, ¿no? Con una actuación musical. Ya estuvo muy bien el año pasado, estuvieron también José Luis y Miquel amenizándonos con unas rancheras, y este año, bueno, pues hemos innovado un poquito para hacerlo con la charanga de Miquel, que es la charanga de Casi, y con José Luis, que tiene, bueno, pues otro repertorio, ¿no? Me gustaría decir, ¿no?, que estas actividades serían imposible de hacer, pues la tradición, el reparto de bocadillos, sin la ayuda inestimable de la Comisión Ciudadana de Festejos, ¿no? Pues los miembros que siempre suelen ayudar, ¿no? Gloria, Merche, Pilis, Angelines, Mari Carmen Lagata, José Ángel, Cerdán, Isabel, etcétera. Alguno más que me dejaré, y los concejales que también ayudan tanto como el alcalde. A repartir y a lo que haga falta, ¿no? Que muchas veces es ese dar ejemplo lo que hace que también el resto de colectivos se comprometan con una localidad. Sí, sin duda. De hecho, tanto los actos de festejos como los deportivos, culturales, si no existen los colectivos, no se puede el ayuntamiento encargar de todas las actividades, cada uno de los... Claro, sí, sin duda es una ayuda inestimable. En el viernes es el día de inicio, por decirlo de alguna forma, pero lo cierto es que el día grande es el sábado 20, con la salida al cabezo de la Cruceta, con el reparto de premios, porque las carrozas tienen premios, y es una tradición también que además la seguís destacando. Sí, así es. La romería al cabezo de la Cruceta, ¿verdad? Se hace andando, se hace la tradicional carroza disfrazada con chopo y con, bueno, ahora ya lo hace cada uno, pues una caseta de pitufos, cada uno como bien le viene, ¿no? Participando en el concurso de carrozas, que además este año, como novedad, hemos hecho que se inscriban para que haya una mejor organización desde el ayuntamiento, el cabezo, vuelta, y sí, bueno, además tienen premio todas las carrozas, los primeros, segundos, y después todas por el hecho de inscribirse, y bueno, que tengan un mínimo de engalanamiento, sí. El año pasado, la cantidad de carrozas, para este año, el número de participantes, más o menos una pequeña valoración. Bueno, pues esto va variando, va variando en función de los colectivos, las peñas, lo que se vinculen, ¿no? Tradicionalmente antes era muchísimo mayor, después decayó, ahora parece que lo hemos retomado otra vez. Bueno, no sé, entre 12, 15, 20 carrozas ya tendremos, sí. Un número pintoresco y que al final también, pues bueno, hace engalana este día, que es como, no voy a decir como el primer día de fiestas en septiembre, pero que se asemeja bastante, porque desde primera hora de la mañana comienzan los almuerzos, ya se va al campo, y cuando las personas están en el campo en buena armonía, con buenos alimentos, pues al final también hay mucha diversión, que digamos que es el acto central, pero además habéis querido coordinar también otras actividades por la tarde. Sí, a ver, sí, el Día de la Cruceta es lo que más se puede asemejar al chupinazo, sí. Después del almorzar, viaja el cabezo, almorzamos, volvemos, el premio, que en el chupinazo, por ejemplo, son el premio de las pancartas, y después, bueno, pues se suele estar un ratito, ¿verdad?, por los bares de bailes, con los niños, con los gigantes cabezudos. En este caso no hay gigantes cabezudos, pero se sigue estando. Y además, efectivamente, este año, pues en la Plaza de Toros hemos preparado pues un espectáculo ecuestre, que bueno, es la primera vez, a ver qué tal. Yo espero ir seguro con mis niñas y espero que los demás, bueno, pues hagan lo mismo que nosotros. Este es el espectáculo ecuestre, pero por otro lado también nos encontramos, ese es el que es a las 6 de la tarde. Uh-huh. ¿Estos espectáculos tienen algún coste para el espectador? Sí, tienen 10 euros para los adultos y 5 para los niños. Y el concierto y la verbena siguiente de la plaza, por supuesto, es gratuito. Que continuáis con la misma línea, ¿no? A las 8:15 es el concierto, están hasta las 10 y luego por la noche otra vez lo estáis desde las 12 de la noche, 12:30, hasta las 3:30. Sí, bueno, así es. Tal y como en fiestas patronales, pues bueno, lo que pretendemos es que se anime el pueblo, el centro del pueblo, que sea como, bueno, como un bar más, donde, bueno, podamos reunirnos toda la gente del pueblo y disfrutar todos juntos. Y es lo que se va a poder ver. La orquesta Tarantela, un espectáculo asegurado, que pueden acercarse el sábado desde las 8:15 de la tarde en la sesión de concierto y luego la verbena por la noche. Del sábado vamos al domingo, y es el domingo el día que nos volvemos a encontrar una feria de artesanía que vuelve a tener de lo mejorcito del panorama nacional que nos encontramos en este tipo de mercados. Sí, bueno, así es. Bueno, yo, de hecho, hasta que no entré en el ayuntamiento, no llegué a ver el reconocimiento o la valoración que tenía fuera de Cascante, ¿no? Desconocía, de hecho, claro, la ves como uno más del pueblo, vienen aquí los artesanos preciosos, unos de cristales, otros de forrajeros, ¿no? Entonces, extraordinario. Pero claro, no lo sabes hasta que no estás, y la verdad es que, bueno, después de 26 años de celebración de feria, bueno, pues ya tiene un empaque, tiene una solvencia y bueno, un reconocimiento. ¿Este año alguna novedad que podamos hablar dentro de esta feria de artesanía que se puede explicar? ¿O directamente que vayan, que acudan, porque al final son muchos puestos los que vamos a poder ver? ¿Aproximadamente la cantidad de puestos y el horario que van a poder ver esta feria? Sí, a ver, exactamente cada uno de los puestos que van a venir, ahora mismo no te puedo decir. Vienen entre 20 y 30 puestos y, bueno, pues vienen tan diversos pues como los que trabajan el metal, cristales, desde las golosinas. Bueno, y el horario, por la mañana pueden acudir de 10:30 a 2 de la tarde y por la tarde continuaremos de 5:30 a 8:30. Finalizaremos, como siempre, con una entrega de premios a los mejores artesanos, artesano más original, bueno, y así será el fin de fiesta con entrega de premios. Una entrega de premios que anteriormente se habrá visto en mitad, no dividida, pero sí con paralelos actos a las 6 de la tarde, porque tenemos dos opciones. Por un lado, a los amantes del ganado menor, concurso nacional de recortadores con anillas en la Plaza de Toros a cargo de la ganadería Arriazu. Y por otro lado, para los niños, Cataplum, en la Placeta Bobadilla. Sí, bueno, el domingo de la cruceta es tradicional hacer un acto taurino, ¿verdad?, en la Plaza de los Toros. Y este año, bueno, sí, ligado con las fiestas patronales, la empresa que realiza los actos en la Plaza de Toros, en las fiestas patronales, también nos hace, aparte del sábado, el espectáculo ecuestre, el concurso nacional de recortadores. Bueno, es una ganadería solvente, es una empresa que está reconocida y, bueno, a ver qué tal. Y después también me gustaría recalcar el espectáculo de circo, que es en colaboración con la Concejalía de Cultura, el Coordinador de Cultura, que son los que, bueno, pues lo coordinan y lo organizan también con nosotros. Son los actos destacados de este fin de semana, viernes 19, sábado 20 y domingo 21, las fiestas de la Cruceta. Lógicamente es pues el acto central es el sábado 20, pero como ya han podido observar, escuchar, el viernes 19 ya tenemos propuesta tanto gastronómica como musical. El sábado 20 es el día completo desde el punto de la mañana, y el domingo 21 se mezcla la Feria de Artesanía con esos 26 años y esas dos actividades, tanto el concurso de recortadores a las 6 de la tarde como un espectáculo de circo Cataplún en la placeta de Bobadilla. Son los actos que nos encontramos viernes 19, sábado 20, domingo 21, y qué duda cabe que el día de Santa Vicenta, pues el Ayuntamiento Cascante también se quería acercar y hacer de alguna forma engalanar las diferentes actuaciones. ¿Qué nos vamos a encontrar el jueves 25? Sí, bueno, pues el jueves 25, el Día de la Patrona, ¿verdad? Se hace en colaboración con los obreros, con la parroquia. A las 7 de la mañana, la Aurora en honor a Santa Vicenta. Y a las 12, Eucaristía en la parroquia, con toda la corporación, una procesión a la capilla de la Santa, una ofrenda floral, perdón, y la vuelta a la parroquia de Nuestra Señora de Asunción. A las 6:30 por la tarde continuaremos, y para fin de fiesta, con un festival de jotas con la Escuela de Cascante, los Pamplonicas, la Escuela de Soraya y de Diego Urmeneta en la Plaza de los Fueros. El programa completo, que también está disponible en la web del Ayuntamiento de Cascante, lógicamente han escuchado hoy la voz de Mario García Lizarbe, que es concejal por segundo año ya, que fue cuando llegaba a estar de concejal. Al final, reflexiones de todo se aprende, ¿no? Se ven las cosas más fáciles desde fuera que desde dentro, pero poco a poco, con las ganas y con la ilusión que demostráis desde el Ayuntamiento de Cascante, pues ilusionados con seguir, ¿no?, haciendo lo mejor para vuestro local. Bueno, sin duda. Llegas el primer año con todo por aprender, después te vas aclimatando, vas conociendo, bueno, a los diferentes colectivos, que ves que es imposible, ¿no?, trabajar sin ellos, y bueno, pues con toda la ilusión todavía como del primer día, pero con la experiencia, que siempre es un grado. 2 años ya en el cargo, las fiestas de la Cruceta a la vuelta de la esquina, y ¿qué les decimos a los oyentes de Radio Tudela acerca de este fin de semana festivo en Cascante? Pues sin duda, les esperamos con los brazos abiertos desde el viernes hasta el domingo, y si quieren acercar el 25 en honor a la Santa, adelante también con ellos. Sobre todo, el sábado estaremos esperándoles con todos los actos que hemos preparado. Muchas gracias por haberte acercado hasta los estudios de Radio Tudela Radio, Mario García Lizarbe, concejal del Ayuntamiento de Cascante. Gracias, Pablo. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Llega la fiesta de la Cruceta Cascante desde el viernes 19 al domingo 21 de mayo. Sábado, día 20, concurso de carrozas, 300 euros para la ganadora y 200 para la segunda. 100 euros para todas las carrozas inscritas. A las 6 de la tarde, espectáculo ecuestre, concierto y verbena de la Orquesta Tarantela. Domingo 21, 26 aniversario de la Feria de Artesanía durante todo el día. Y a las 6 de la tarde, concurso nacional de recortadores y espectáculo infantil de circo. Todo en las fiestas de la Cruceta, en Cascante, del viernes 19 al domingo 21 de mayo. Ven y vívelas.